hemos sido elegidos la nueva directiva para representar a la cooperativa Montero en el proceso de disolución y liquidación voluntaria, acompañado con los representantes de la ASFI, que hoy día nos están acompañando y nos están ayudando en la nueva disolución. De aquí en adelante vamos a hacer conocer a toda la población e informar para que también todos los socios estén conformes con todos los ahorros que ellos han ido aportando y han ido depositando, que vamos a agotar esfuerzo para hacer llegar y informar a todos que de aquí en adelante vamos a hacer todo lo necesario con la nueva directiva para tratar de devolver hasta el último centavo, ¿no?, a todas las personas. Les pido que tengan la tranquilidad, ¿no?, del caso. Entonces aquí le hago conocer que son las nuevas personas que me van a acompañar de aquí en adelante, y también a ustedes agradecerle que le vamos a estar informando. ¿De qué manera se va a llevar este proceso de disolución? Todavía no tenemos conocimiento, vamos a tener la próxima reunión, le vamos a hacer conocer también a todos los medios de comunicación que el día lunes tenemos una reunión a las 14:30 aquí en las instalaciones del edificio, en el inmueble de los socios. Entonces vamos a informar y vamos a hacer conocer también todo de aquí en adelante para que todos tengamos conocimiento y de aquí más agotar esfuerzo. ¿Ha aparecido el gerente? ¿Se ha hecho presente en esta asamblea? En eso han sido ellos puestos en conocimiento, porque esto es una asamblea. Incluso ningún directivo, gerente, presidente o del Consejo de Vigilancia no se ha presentado. No tenemos conocimiento por qué ausencia no han estado presentes, porque con anticipación se la ha hecho conocer de esta asamblea. Se lo ha ido ubicar a su domicilio, no nos han contestado el celular. Se lo llamó al presidente y nos ha informado que estaba por la ciudad de Santa Cruz, que estaba en otros asuntos, pero en realidad ellos ya tenían conocimiento porque se sacó por un medio de circulación nacional, se lo hizo saber por radios de acá de la ciudad de Montero, y hasta la fecha desconocemos su ausencia. Ustedes han visto, todos los socios aquí han estado presentes también los representantes de la ASFI, el notario de fe pública que ha dado fe del acto que se llevó a cabo. Entonces estamos tratando de que todo se marque en el orden legal. No queremos obviar ningún punto, sino también para que todo salga como se tiene que hacer.